que descubre Juan Ignacio Cuesta para los oyentes de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos. Y ya os digo que desde que estamos de nuevo con Lugares de Poder, no para de llover en toda la península ibérica y las islas. ¿Serán los cánticos de Juan Ignacio? ¿Será la invocación a los dioses celtas? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es que no para de llover, ¿eh? Pues mira, hoy todo el día lleva lloviendo, cosa que me parece magnífico. Esto es una alegría para el campo. Es una alegría para el campo y además es una necesidad. Lo que pasa es que tampoco conviene que se pase. ¿Tú has conocido a pastores, a lugareños, de esos que intuyen las lluvias? Sí, por supuesto que sí, pero vamos, no necesito ir a ningún lugareño ni a ningún pastor. Tú las intuyes. Yo solamente tengo que recurrir a mi rodilla. Al asunto, ¿no? Si duele un poquitín, anoche, ¿verdad? Anoche estaba muy fastidiado y digo, mañana va a llover todo el día. Y mira la que nos está cayendo. Pero bueno, pues a ver si, hombre, soporta el dolor, Juan Ignacio, y que siga lloviendo. Bueno, esto es lo que se ha llamado toda la vida barruntos. O sea, el barrunto. Toda parte de la vida. El barrunto. Bueno, pues supongo que también estará lloviendo por Zaragoza, en una ermita, pues, casi desconocida, ¿no? Pues sí, precisamente sé que está lloviendo por Zaragoza porque hace unas horas llamé al ayuntamiento de Medinaceli, que no es Zaragoza, pero es Soria, casi, sí. Para preguntar cómo estaba eso, para irnos por allí de excursión y tal, y me dijeron que estaba cayendo la Mundial. La Mundial, ¿no? ¿Y en la ermita de la Virgen de la Jaraba? Bueno, la ermita de la Virgen de Jaraba es uno de esos sitios que conocen prácticamente en España solamente los jubilados. Ah, pero yo sé que allí brota un aceite especial. Sí, sí, claro, hay un aceite que bota de la roca, sí. Una cosa magnífica, un aceite sagrado, podríamos decir, ¿no? ¿Y es medicinal? Pues sí, es medicinal, por lo visto. Eso, pues, al menos eso es lo que creen de por allí. Uh-huh. Aunque no es el único producto medicinal que sale por aquellos pagos. Ah, ¿hay más? Sí, claro. Porque precisamente lo que caracteriza a esta localidad, que se llama Jaraba. Por cierto, que está a 13 kilómetros del Monasterio de Piedra. O sea, que todo el mundo que va al Monasterio de Piedra debería saber que existe una ermita llamada Virgen de Jaraba, ¿no? Pero todos los que van a Jaraba van al Monasterio de Piedra, y los que van al Monasterio de Piedra no saben que existe Jaraba. Claro. Bueno. Pues por eso estamos aquí, tú y yo, Juan Ignacio. Bueno, pues porque en Jaraba, que está a 13 kilómetros del Monasterio de Piedra, hay 3 balnearios de aguas termales. Uh-huh. 3 balnearios que, bueno, se llaman el de la Virgen, el Cerón y el de... Sicilia. No me salía la palabra. Qué hermoso era aquella frase del siglo XIX cuando dice, ¿dónde va usted? Dice, voy a tomar las aguas. Sí, efectivamente. Pero que no deja de ser una terapia absolutamente efectiva y eficaz, ¿eh? Claro. Además, ya se conocía las propiedades de las aguas de Jaraba en tiempos de los romanos. ¿Mm? Porque algunas de las tropas que iban desde Bilbiles, desde Calatayud, ya conocían todas aquellas piscinas y llevaban allí sus caballerías para que curaran sus heridas, y poquito a poquito empezaron a cambiar las caballerías por los hombres, que también las aliviaban. Sí, que son aguas ferruginosas. Sí, bueno, son ferruginosas sulfurosas, vamos, son buenas para enfermedades de pulmón, enfermedades reumáticas, enfermedades del corazón. Y hoy día son muy conocidas, quiero decir, por la gente de la tercera edad, porque el Imserso utiliza aquellos 3 balnearios para colocar allí a toda la tropa jubilado. Bueno, pues mira, si consiguen alivio. Pues sí, mira, yo particularmente te puedo decir que un pariente mío, mi sobra en concreto, ha ido allí muchísimas veces y se ha encontrado alivio a sus dolencias, sí. ¿Y cómo es la ermita? La ermita de la Virgen de Jaraba es una de esas maravillas que desconocemos de este país. Vamos a ver, imaginémonos un cañón que le llaman el cañón de la hoz seca, que 2 paredes verticales de 50, 60 metros, incluso 70 en algunos momentos, sobre el lecho seco de un río. Y al fondo una especie de balcón sobre el que se eleva el solaterio de la Virgen de Jaraba. Cuando uno llega desde lejos, la primera impresión que le da es de que se encuentra ante algo espectacular, algo singular. Algo que no sabe uno muy bien exactamente cómo ha llegado hasta allí, porque siempre lo que pasa en estos lugares mágicos, y esto lo decía nuestro querido y fallecido profesor Jiménez del Oso, se coloca en el lugar en el que dice, bueno, ¿cómo es que la gente se va a este sitio tan absolutamente lejos? A colocarlo a 70 metros de altura, ¿verdad? Efectivamente, ahí, a colgarlo del monte. Del monte, sí. Donde están los buitres, en vez de ir a cualquier otro sitio, ¿no? Sí. Bueno, pues en este caso se da esta circunstancia. O sea, un balcón colgado de la piedra, y ahí van y nos colocan una ermita, como en San Juan de la Peña y como en otros sitios, ¿no? Y es pequeñita. No, ahora es grande. Fue un santuario muy pequeño. Porque vamos a ver, este santuario nace de una advocación mariana que sucede en el año 1133. Sí, sí. Unos pastores una noche ven que en lo alto de la pared vertical que está enfrente de lo que es la actual ermita, aparecen unas bellísimas luces. Entonces se encaraman hasta allí y encuentran una pequeñísima talla de una virgen oscurita, muy pequeñita, tiene escasamente 11 centímetros. Es una mujer con un niño en los brazos. Una talla de 11 centímetros. 11 centímetros aproximadamente. Desde el año 1133, es decir, recién reconquistada Zaragoza. Efectivamente. Claro. Entonces empieza la advocación mariana, ¿no? Con un pequeño santuario que se prepara allí debajo de la roca, y luego posteriormente pues es reformado, se le van añadiendo dependencias. En la pared de enfrente a donde fue encontrada, porque claro, el sitio era muy complicado, y entonces lo que se hizo fue colocar una advertencia de dónde había sido encontrado la imagen, pero el santuario se coloca justo enfrente a un espolón rocoso. Y poquito a poquito va creciendo hasta llegar a tener no solamente el santuario, sino también hospedería. O sea, que la gente se puede hospedar allí. Sí, actualmente sí, efectivamente hay hospedería y existe su ermitaño y, en fin. Sí, sí. O sea, vamos, yo no sé si exactamente justo en este momento es así, pero desde luego hasta hace 3 años sí que era así. Sí que era así, o sea que hay un ermitaño. Sí, sí, hay su ermitaño, lógicamente, porque todavía no existen en España muchísimos ermitaños, ¿eh? Vamos, particularmente puedo decirte que... ¿Cuántos quedáis? Bueno, yo no, porque yo no tengo ermita particular. Ah, bueno. Algún día fundaré una. Vale. Pero sí que es cierto que hay varios ermitaños. Por ejemplo, el señor Jacinto es el ermitaño de la Virgen del Cubillo, del que hablábamos la semana pasada. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que tienen nombres y apellidos. El ermitaño de Jaraba no sé cómo se llama. La verdad es que... Pues tenemos que hablar algún día de los ermitaños. Hay que rendirles homenaje, ¿verdad? Bueno, sí, porque incluso existen ermitas, no solamente ermitaños. Hace pocos días salió la noticia, bueno, quiero decir, el invierno pasado, cuando cayó la gran nevada sobre la Pedriza, de que unos excursionistas que se habían perdido fueron atendidos precisamente por una eremita que vive en las escarpas de la Pedriza. Sí, sí, sí. Vive sí, allí, sí. O sea, con un pequeño cabanucho y no necesita mucho más. Y allí mora, sí, sí, sí. Sí, bueno, es que realmente retirarse al monte en España no es difícil porque hay mucho monte. Hay mucho monte, es el tercer país más montañoso de Europa. Me he equivocado en un dato, 1135. 1135. Sí, que se me ha ido de la cabeza. Donde aparece la imagen es en el año 1135. Sí, sí, sí. La reconquista de Zaragoza fue aproximadamente sobre 1128. Fíjate, siempre que se reconquistaba un lugar aparecían las vírgenes, que daba gusto, ¿eh? Sí, es curioso, pero además es que esta es muy, muy, muy interesante porque posiblemente es una imagen de una antigüedad extraordinaria, incluso precristiana. Podríamos incluirla incluso dentro de las Virgen Negras. Y es de fácil... Y además, su pequeñísimo tamaño es tremendo. Además, hay un hecho asociado a esta Virgen. No se ha dejado nunca jamás poner una corona. ¿Nunca? No la tiene. Eso es lo que cuentan los lugareños, ¿no? ¿Y el sitio es de fácil acceso? Ahora, lo que es el actual santuario, sí. El lugar donde se encontró la Virgen es muy complicado porque está en lo alto de la montaña. Y vamos, hay que prácticamente escalar, ¿eh? Danos un sitio concreto, danos una estancia concreta de esa ermita que te haya interesado. Hombre, yo personalmente, claro, es que no me importa tanto la ermita como el lugar. Claro. Yo el lugar donde más he sentido todas las energías de todo aquel sitio y que me da la condición de sagrado de aquel lugar es en medio del cañón, abajo, abajo, en lo que es el lecho seco del río. El río que en tiempos debió ser muy caudaloso y que actualmente pues es un lecho seco, ¿no? Sí. Bueno. Ese es el lugar que a mí me impacta, o sea, el lugar justo que está debajo de la ermita, no tanto la ermita como el lugar donde apareció la Virgen. Es abajo, justo en el suelo, pegado al terruño, donde se aprecia toda la energía que tiene aquel lugar, ¿no? ¿Y el paisaje es...? El paisaje es extraordinario, vamos, uno está en un cañón... Hombre, siempre las comparaciones son odiosas, pero sí, es un mini cañón del Colorado, sí, con su buitre leonado, sus cárabos, las palomas que están allí sirviendo de alimento a las rapaces, autillos, gorriones, carbonerillos, o sea, hay cualquier cosa así. Y luego el río Mesa, que va recorriendo todo el valle de Jaraba, una zona absolutamente magnífica que justo ahora mismo en otoño está adquiriendo unos colores verdaderamente impresionantes. Bueno, pues apuntad este lugar que ofrece Juan Ignacio Cuesta, es la ermita de la Virgen de Jaraba. Lugar al que iremos algún día, porque eso incluiré en alguno de mis periplos. Muy bien, a unos 13 kilómetros del monasterio, del famosísimo monasterio de Piedra. Efectivamente. Y no debemos dejar pasar esta posibilidad de viajar a esta ermita enclavada pues en un cañón rocoso. Ahí se encuentra una tallita de 11 centímetros, algo curioso, digno de ser visto, y con balnearios terapéuticos muy próximos, nada más y menos que pero tres. Sobre todo muy antiguos, y muy antiguos, desde el tiempo de los romanos, o sea que ya eso nos da una importancia, un lugar privilegiado. Muy bien, Juan Ignacio Cuesta, pues fantástico como siempre, nos has dejado boquiabiertos, ¿eh? Iremos a Zaragoza, iremos a la ermita de la Virgen de Jaraba en tu honor, ¿eh? Y buscaremos noticias en labrújulasagrada.tk. De acuerdo. Ponos ahí lo que quieras, en labrújulasagrada.tk. Bueno, podemos terminar esto con un broche de oro, ¿no? Pues sí, podemos terminarlo como todos los días con un broche de oro. Y me he encontrado del antifonario gregoriano más antiguo, una adaptación de algo del canto mozárabe. Caramba. O sea, hoy toca mozárabe. Muy bien. Venga. Pues un poquito de rebel para, un poquito de rebel para el profesor Bacterio, a él le gusta. Bien, empezamos. Medio vita in more de sumus, quem quedibus auiutorem nisi te domine, qui pro peccatis nostres iusitas feris, sancte Deus, sancte fortis, sancte misericor salvator, amare moretis, ne trapas nos. Maravilla, maravilla, cada día mejor, ¿eh? Cada día entonas mejor. Te imaginaba ahora mismo con una túnica de arpillera, una limosnera, y andando por los caminos. Bueno, qué maravilla. Déjeseme decir que la letra decía, nos pasamos media vida muertos. Nuestra vida, la mitad de nuestra vida, es una vida en la muerte. Quizás se refiere al sueño, esta antífona, ¿no? ¿Todo eso que has cantado significa nos pasamos media vida muertos? Media vida en muerte somos, aunque no queramos escuchar las palabras que nos dice el Señor, porque nuestros pecados son lo suficientes como para crear su ira. Santo Dios, santa fuerza, santo Salvador, ten misericordia de nosotros. Eso es exactamente lo que he cantado. Ora pro nobis. Bueno, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Solo puedes estar en la Rosa de los Vientos, es así. Bueno. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.